Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Dichos y frases hechas. Hola, ¿qué tal? Soy Ainhoa y os voy a contar una frase célebre. Una comida bien equilibrada es como un poema al desarrollo de la vida. Anthony Burgess. Curiosidades. Hola oyentes, somos Adriana, Eduardo y Esther y hoy os vamos a contar curiosidades de animales. Empezamos. La jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda. Duerme tan solo 7 minutos por día y lo hace de pie. La lengua de una ballena azul pesa como un elefante adulto. ¿Sabías que si una medusa llamada avispa de mar te pica, tiene solo 45 segundos de vida, ya que es el animal más venenoso del mundo? Cuando una hormiga muere dentro de una casa, de su cuerpo sale un olor que atrae a otras hormigas que se encargan de enterrarla. El único animal visible desde el espacio son los corales. Los mosquitos prefieren picar a los niños que a los adultos y a los rubios que a los morenos. La lombriz tiene 10 corazones situados a los lados del cuerpo. El corazón de un colibrí o un canario late a 1000 veces por minuto. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Los camellos tienen 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Un cocodrilo puede llegar a correr más rápido que un caballo. El elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo. Las hormigas son los seres más parecidos a los humanos en diferentes aspectos: guerras, aprisionan esclavos, viven en comunidad, etc. El lagarto escamoso puede disparar sangre por sus ojos. El corazón de una ballena pesa lo mismo que un automóvil pequeño. Un ratón puede aguantar más días sin beber agua que un camello. Hay cocodrilos que llegan a medir hasta 12 metros, pero su cerebro es del mismo tamaño que el del pulgar de un ser humano adulto. Los hipopótamos poseen una mandíbula tan poderosa que fácilmente cortarían en dos a un cocodrilo. Las abejas matan a más personas por año que los tiburones y los leones. Un koala duerme cerca de 22 horas al día. Se estima que en toda la vida de un castor, este habrá derribado más de 50 árboles. Las jirafas no poseen cuerdas vocales, pero tienen una lengua de hasta 25 centímetros. Un canguro puede saltar 9 metros de longitud con cada salto. Los cerdos poseen una piel más sensible que la nuestra, por lo que se revuelcan en el lodo para evitar quemaduras. El insecto más fuerte del mundo es el escarabajo Atlas. Puede levantar hasta 200 veces su peso. Bueno, hasta aquí todas las curiosidades de animales. Ya sabéis un poco más. Bueno, y de mi parte, nos despedimos, Eduardo, Esther y yo. Adiós. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Consejos para ahorrar energía en el hogar. El mayor consumo de un tubo fluorescente se genera en el encendido. No lo apagues y lo has de encender en menos de 5 horas. Sigue nuestros consejos. Sigue nuestros consejos. Santa María.

chistes en Menuda Hora. ¿Qué le dice una piedra a otra? La vida es muy dura. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Ese papel es tuyo o es impresión mía? ¿Qué le dice un árbol a otro? ¡Ey! ¿Qué pasa, tronco? Papá, ¿por qué en clase me tiran migas de pan? No sé, Paloma, no sé. Hijo, ¿por qué no vienes a comer? Es que hay un frasquito que pone sal. Abuelo, abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas. Hay dos borrachos en un bar y uno le dice al otro: no sigáis viviendo, que estáis viviendo borracho. Pues yo te veo al revés. Un niño al volver a casa le dice a su padre: papá, en el colegio me llaman despistado y no sé por qué. Niño, que esta no es tu casa, que es la de enfrente. Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Pingüino. cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Cabeza hacia atrás. Culete hacia atrás. Pie de pingüino. Lengua afuera. Tres vuelos. Perdió sus hojas el árbol, y el milano que allí estaba sintió en las ramas el frío y le temblaron las alas. Alas de tinta y de nieve, alas largas y curvadas, con las que llegó a escribir palabras enamoradas. Sonrisas, cartas y versos. En esas hojas calladas, el milano ilusionado fue escribiendo con sus alas. Era un milano poeta que vivía en unas ramas de un árbol que el tiempo hirió con el filo de su espada. Quebró el eco burlón, la voz del ruiseñor, y le rompió en añicos su canto soñador. Era un canto de vida, un canto de dulzor. Eran trinos de lluvia, era un canto de amor. Verde oliva, verderón, tu plumaje de color, verde vida, verde sol, verde luna, verde amor, y la cola maravilla, y las alas amarillas, amarillas, ama sol, ama vida, ama amor, ama luna, verde herón, verde verde, tu color, cruza el bosque sin temor, con tus plumas de algodón, verde oliva, verde herón. Poema de Antonio García. Pegasos lindos Pegasos, de Antonio Machado. Pegasos lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento se espiaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda. De cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera. Hola, me llamo Zoe y os voy a deleitar con un poema de Antonio Rubio. Canción de cuna. Tu cuna es un barquito que mueve el viento. Los remos son tus brazos, mi voz su aliento. Ea, ea. Tus ojos son cerezas de mi cerezo. Ciérralos despacito mientras te mezo. Ea, ea. Tus piernas lagartitos del lagartal. Que me pisan las flores del denantal. Ya, ya, ya. Ya. El ratón, poesía de Carmen Gil. Hay un ratón que anda a la sombra sobre la alfombra de mi salón. ¡Qué maravilla, alcolicano! Siempre a una mano le hace cosquillas. Don Rabilargo no tiene orejas y hace sin quejas lo que le encargo. Es obediente, muy ordenado, vive enchufado a la corriente. Es un roedor de ordenador. Cuando estoy cansado, me voy a acostar. Y si tengo hambre, voy a merendar. Cuando tengo frío, me he de abrigar. Y si me ensucio, me tengo que lavar. ¿Qué estará soñando? De Daniel Adrián Madeiro. ¿Qué estará soñando el niño que dormita en la vereda, que lleva los pies desnudos, toda sucia la cabeza? Sobre bolsas de basura su cuerpito se recuesta, no es de nube su colchón, ni sus sábanas de seda. A su inflado vientre solo, un hambre inmensa lo llena, y le da gracias al sueño, que lo aleja de la pena. Pregunté qué sueña el niño, que dormita en la vereda. Qué estúpida mi pregunta, si ese niño ya no sueña. Bota, bota, balón. Bota, bota, balón. Juega, jugador. Canasta, canastón. Bota, bota, balón. Cuerda, aro, aro, tablero. Buenos compañeros. Bota, bota, balón. Canasta de dos. Dos palabras son cesto y balón. Adivina qué es. Adivínalo. El baloncesto. Los amigos de Internet, que son seres que no se ven, pero que dan amor, que nos brinden compañía, que nos prestan atención, que nos hablan desde adentro, desde su mismo corazón. Suelen ser más leales que los que podemos tocar, son amigos entrañables que nos saben valorar. Vas, pita pitando, árbitro Fernando, golpe en la espinilla, tarjeta amarilla. Sigues protestando, ya te estás duchando. Hay que ser formal, no hay que portarse mal. De apellido justo está muy a gusto. Con pito y tarjetas no hay que echarle jeta. te pueden expulsar. Es un juez de paz. Semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. En mi opinión, lo mejor del verano es viajar a lugares distintos y pues aprender sobre otras culturas y así. También, pues cuando viajas, pues ver a tu familia o puedes ir a eso, a ver familiares. Y también me gusta ir a la playa así, a piscinas y así. Y para mí, lo mejor del verano es pasar el tiempo con tus familiares, poder disfrutar a tope todas vivir unas experiencias con tus familiares cercanos, amigos, todo eso. Por ejemplo, ir de viaje a nuevos lugares, descubrir otras culturas. También, por ejemplo, ir a la piscina con tus amigos o salir por ahí. Para mí lo mejor del verano también es el ambiente, eso es. El ambiente que hay por las calles de toda la gente. En las fiestas también de los pueblos que haya, pero eso, así, para mí yo creo que es lo mejor del verano, las experiencias y el ambiente que hay. Lo mejor del verano para mí es poder salir por ahí con tus amigas y salir hasta la hora que quieras, porque así no ves a tus padres ni a nadie, ¿sabes? Entonces pues vas con tus amigas y te lo pasas bien. Y luego también ir a la piscina, a las fiestas de los pueblos y cosas así. Y así pues en todo el verano le ves la cara a los profesores. Y luego también te vas de vacaciones y bueno, pues te lo pasas bien y ya está. Para mí lo mejor del verano es salir con mis amigas hasta la hora que quiera, porque en invierno no puedo, no venir a clase y no tener que madrugar, irme de vacaciones, las fiestas y eso. Lo que más me ha gustado del verano ha sido ir a trabajar con mi padre, que bueno, me ha costado porque son muchas horas de viaje y bastantes horas de fiesta. Luego, la ida y la vuelta, y pues no ver la cara a los profesores porque les tengo manía. dichos y frases hechas. Buenas oyentes, soy Pablo y os voy a contar una frase célebre. El vino es una poesía embotellada. De Hipócrates. Consejos para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Sube las persianas y permite el paso del sol al interior de las habitaciones en las horas de luz solar, bajándolas al anochecer para evitar pérdidas de calor por los cristales. Estos son nuestros consejos. Detrás de una tormenta siempre llega la calma. Después de que nos amamos, fumamos un pito a pachas. Después de arrancarte una costilla, mordí la manzana. Lo peor ha sido no estar con los amigos. Y no estar con los amigos, no ir a dar una vuelta. Y pues que no te den la paga. Casi todos los días. Para mí lo peor del verano yo creo que son, por ejemplo, los días lluviosos. Esos, o los días que llueve. Esos días que tú estás en casa sin poder hacer nada, a lo mucho jugar con los amigos, pues la consola, o a otros juegos, o con tus familiares. O, y luego también, por ejemplo, lo que menos me ha gustado también son esos días que tenías planeado hacer ciertas cosas, o yo qué sé, por ejemplo, un viaje, salir con tus amigos o lo que sea, y por cualquier percance tú no puedas hacer eso que tantas ansias tenías de hacer o que querías hacer, sin más. Y también otra cosa que no me gusta nada es no poder pasar el tiempo con los familiares en verano. Eso es, yo creo que sería lo peor que le puede pasar a alguien. Cuando hacía mucho calor, porque yo salía por las mañanas, por ejemplo, y no iba a la piscina y hacía un montón de calor. Luego también que me puse mala y no me pude ir de vacaciones. Pues para mí lo peor del verano ha sido acostumbrarme a dormir en diferentes casas, porque yo he viajado bastante durante este verano. He ido a casa de mis abuelos, he viajado por Francia, porque mis padres son de ahí. Y me tenía que acostumbrar siempre a dormir en diferentes camas y al final no conseguía dormir bien. Y eso pues hacía que a los días siguientes estuviera un poco afectado porque no conseguía dormir bien. Y es algo que me ha molestado bastante durante este verano, pero no me ha impedido disfrutar el verano. Y la verdad que lo he pasado bastante bien, a pesar de eso. Bueno, pues para mí lo peor del verano, aunque no esté dentro del verano, fueron las fiestas de Nájera, que fuimos mis amigas y yo, y nos empezaron a echar cosas por encima. Y entonces pues nos agobiamos un poco y acabamos manchadas de todo. Luego también, así, pues el calor, ¿no? Y también una cosa que no, o sea, que es muy así, ¿sabes? Muy mala, es que hubo gente que se metió en nuestra cuadrilla a molestar y entonces eso, pues, es un, ¿cómo se dice la palabra? Es que no sé si se puede decir. Bueno, pues es una mierda. Y entonces se meten a molestar y eso, pues, es lo peor que nos ha pasado. Porque es, no sé, por no decir malas palabras, ¿sabes? No, pero otras, ¿sabes? Luego también es cuando salimos por la tarde y llegamos tarde a casa. Claro, al día siguiente nos levantamos pues, muy tarde. Entonces, pues te quedas sin dormir casi todo el verano. Y pues ya está. Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de Bates, y esa cabaña en el lago. Sé lo que hicisteis el último verano. Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de Bates, y esa cabaña en el lago. Sé lo que hiciste, es el último verano. Pero pensad que en la primera vez que el hombre... Pero pensad que en la primera vez que el hombre... Disfruta de nuestras tomas falsas. Al final corrió tras de él. Pero eso no funcionaba. Al caballo no le gustaba nadie. No te rías. No era la hija. También, no, la hija de la salida. Ay, Dios mío. Pero no te rías, estamos estirando. Ala, empieza. Es que no he puesto esto. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Tu hija, que ha lanzado ese tronco rodando. ¡Ay, que es que! A ver, ¿qué ha lanzado rodando? Empieza. Buena idea, mujer. Me gusta ese nombre. Que añadió otro tronco. Y a la puerta de entrada de la cueva. Y añadió otro tronco a la puerta de entrada de la cueva. Vale. A la cueva. Y añadió otro tronco. Ya. Y la puerta de entrada a la cueva. Vale. Y añadió otro tronco y la entrada de puerta. ¡Hala! De... y la puerta de entrada. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Disfruta de nuestras tomas falsas. El hombre empezaba a fabricarlas unos 6.000 años antes del nacimiento de Cristo. Las primeras eran de una sola pieza, pesadas, como la que aparece en una escultura encontrada entre las ruinas. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Luego se hicieron más ligeras y se redujeron. Believe it when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, Disfruta de nuestras tomas falsas. Mientras eso sucedía, ni Egipto ni sus faraones la rueda conocían. Una rueda, ¿cómo se hace? Madera bien elegida. Unas cuantas pruebas y sale la. Y sale. Ejem, volvamos a empezar. Agarra otra madera, haz un agujero en el centro, coloca una barra. Ejem, volvamos a empezar. Hay maravillas de ruedas, algunas hasta pegan saltos. Y es que hoy son todo carreteras. con baches y muchos asfaltos. Ruedas en motos. Con coches. Mucho asfalto. Muchos asfaltos. ¿Qué más da? No es lo mismo, muchos asfaltos. Era la pequeña la que llamaba a su madre, subida en lo alto de un chopo. ¡Hazle ese vestido a papá! ¡De lo contrario, comirá como noche! Vale. ¡Mamá! Era el... Eran uno, dos y tres, los famosos más pequeños. Vale. ¡Mamá! Era la pequeña la que llamaba a su madre, subida en lo alto de un chopo. ¡Hazle ese vestido a papá! ¡De lo contrario, ocurrirá como anoche! ¡Madle no! ¿Eh? Es que has dicho madle, ¿no? Ah, pues. Has dicho algo así, ¿no? Sí. Yo qué sé lo que... ¡Madle! ¡Mamá! Era la pequeña la que llamaba a su madre, subida en lo alto de un chopo. ¡Hazle ese vestido a papá! ¡De lo contrario, ocurrirá como... ¿Ocurrirá? ¿Carmen? ¡No puedo! ¿Oculilá? ¿Oculilá? O algo así dices. Vale, a ver. Venga. ¡Mamá! Era la pequeña la que llamaba a su madre, subida en lo alto de un chopo. ¡Hazle ese vestido a papá! ¡De lo contrario, ocurrirá como anoche! ¿Qué pasó? No me... Carmen. ¿No he dicho culilá? Ocurrir. Oye, soy pequeña, ¿no? Ramón Ramírez no tiene rabo porque Román Rodríguez se lo ha robado. Ocurrirá esta noche. Pues venga. Es que de pequeña no me salía la R y tenía que ir a clases de eso. Venga. En la era cuaternaria toda persona decente se ponía hojas de la parra. No, perdón. En la parra no se ponía. ¿Se ponía hojas en la parra? En la parra no se ponía hojas. Parrera. Vale. En la era cuaternaria toda persona decente se ponía hojas. No corras. Ay, perdón. Es que hoy no me encuentro. En la era cuaternaria. ¿Será que te has buscado poco, hija? Muy poco. En la era... Shh, calma. En la era cuaternaria. Es que me lío. Tú sola. Sí. Si quieres ser la protagonista de las tomas falsas, me avisas. Oye. Pero bueno. No, es que... Pero tú aquí, ¿qué pones? Cuaternaria. Vale. A ver... En la era cuaternaria toda persona... Cuaternaria. De la noche a la mañana, al paso se agigantados, crean la túnica romada... ¿Romana? Es que yo un día tremendo. Disfruta de nuestras tomas falsas. Tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos, hasta la semana que viene. Mm-hmm.